Escucha.

casa. ¿Por qué se ha fijado en mí? ¿Con qué suerte yo puedo sentir este mundo andando dentro de mí? Misterioso en el aire se va. ¿Qué será? Thank you.